Bienvenido a una nueva charla de 24H24L. Esta es la primera vez que hacemos esto, así que vamos a seguir. Y hoy venimos de tema, tenemos la financiación de software libre. Y tenemos de invitados a los dos creadores realmente de un proyecto que está relacionado con la financiación, que se llama Opire. Por un lado tenemos a Iván. Buenas, Iván. Muy buenas. Y el otro creador es Rubén. Buenas noches. Bueno, pues lo primero es que, como en todas estas charlas, una pequeña presentación de cada uno de vosotros, simplemente pues para que sepan quién es. No quiero que me digáis el DNI ni dónde vivís, simplemente pues un poco de background. Y después empezaremos un poco con las preguntas y con vuestro proyecto, ¿vale? Empieza tú si quieres, Iván. Vale, bueno, pues yo soy un desarrollador de software que tenía ciertas inquietudes, ¿no?, por desarrollar proyectos propios, entonces de ahí nació también un poco este proyecto. Y bueno, llevo más o menos alrededor de unos 8 años trabajando en diferentes empresas como desarrollador de software, tanto backend como frontend. Y eso, entonces, pues básicamente me uní con Rubén, que lo conocía en uno de los trabajos en los que coincidimos, y hicimos este proyecto del que hablaremos más adelante. Y por otro lado, Rubén, si te puedes presentar en unas pocas líneas. Claro, en mi caso yo llevo menos tiempo en el mundillo de la programación, empecé en 2020, así que ya voy para 4 añitos, casi 5. Y bueno, como ha dicho Iván, coincidimos en una empresa, surgió un compañerismo, una amistad, y como siempre me meten todas las movidas, pues hemos hecho un par de aplicaciones juntos y esta parece que tiene futuro. Así que aquí estamos. Bueno, vamos a empezar un poco con el tema de la aplicación que se llama Opire. Y antes de que la típica pregunta de qué Opire, quiero saber antes otra. Generalmente vosotros sois desarrolladores y los desarrolladores solucionan problemas. Así que voy contigo, Iván. ¿Qué problema soluciona Opire? Pues Opire básicamente soluciona un problema desde muchos aspectos. El problema principal un poco es el tema del que vamos a hablar, que es la financiación en software libre, ¿no? Y la manera en la que lo enfoca Opire es a través de recompensas en issues de GitHub. Entonces, de esta manera, lo que se soluciona son, por un lado, pues poder proporcionar de manera económica a los desarrolladores que van resolviendo esas issues en GitHub para que puedan seguir apoyando ese código del proyecto que tanto les interesa, ¿no? Y luego, por otro lado, pues el creador de la recompensa como tal, ¿no?, ve que ese dinero va a parar a un fin en concreto. Es decir, muchas veces cuando hablamos de financiación es como, bueno, pues simplemente como a través de donaciones, ¿no? Por ejemplo, que se done el dinero y mágicamente pues simplemente esa aportación ya resolverá algo para el que está donando dinero. Y es como, desde ese punto de vista, creo que, y esto es un punto personal, ¿no?, es muy difícil que la gente quiera poner dinero, ¿no? Al final, cuando la gente quiere poner dinero es por algo en concreto. Es decir, a lo mejor no simplemente porque el software es libre y le quiero donar, sino simplemente, pues, oye, hay un bug y quiero que se resuelva, ¿no? Entonces, de esa manera, los dos ganan. Gana porque se resuelve el bug quien ha puesto el dinero, y gana el proyecto porque el desarrollador se lleva esa recompensa y el proyecto mejora, ¿no? Entonces, es un poco donde entra Opire, ¿no?, a ser un poco la pieza entre medias de todos estos roles. Vale, voy contigo, Rubén. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué Opire funciona en GitHub y no en GitLab? Porque queríamos validar la idea de negocio, ver si Opire realmente aporta valor o no, y a quién aporta valor y en qué forma. Si fuese por nosotros, hubiésemos sacado un proyecto con mucha más funcionalidad de que tuviese en GitHub, en GitLab, en un montón de plataformas. Pero decidimos salir primero con GitHub, ¿vale?, como toma de contacto con el mercado, y ya hemos visto que tiene potencial y está en nuestro roadmap sacar integración con otras plataformas. ¿Y tenéis un futuro, Rubén? Porque ahora mismo es un servicio, o sea, no se puede instalar en las máquinas, porque, por ejemplo, GitHub, bueno, tiene una versión Enterprise que se puede instalar en tu equipo, pero GitLab sí se puede instalar, y Bitbucket creo que no, la verdad, no sé si Bitbucket se puede instalar, pero GitLab sí se puede instalar. ¿Vais a sacar en un futuro alguna versión self-hosted, como creo que se llama así, autoinstalable en los servidores de la gente, o básicamente voy a enfocar en un servicio web? Por ahora vamos a enfocarnos en servicio web. De todas formas, estamos muy abiertos a recibir feedback, y si vemos que hay un gran número de usuarios que necesitan o les gustaría que tuviésemos versión self-hosteable, pues es cuestión de verlo. Pero ahora mismo nuestra mentalidad es seguir por vía web. Sí, sobre todo también por ver qué aporta, ¿no? Realmente el que seas el hosted. Es decir, una plataforma de este estilo es porque tú quieres colaborar con alguien externo. Si tú lo haces el hosted, es como vas a poner una recompensa para tu propio trabajador. A lo mejor no tiene sentido eso. Entonces, pues bueno, simplemente valorarlo, ver qué es, si realmente la comunidad nos lo pide, pues evidentemente se pondrá en el roadmap y se priorizará. Y si no, simplemente pues se quedará un poco en el olvido, ¿no? Esa idea. Pues entonces, Iván, no está abierto a la comunidad, o sea, solo sois vosotros dos los que desarrolláis este servicio, ¿no? Por ahora sí. Actualmente sí. Tenemos en la mente, ¿no?, el poder abrir el proyecto como tal. Lo que pasa que, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Hay de momento muchas cosas ahí entremezcladas que no queremos poner públicas, pero sí que nos gustaría tanto pues las diferentes piezas que engloba Opire, ¿no?, que sean públicas. De hecho, ya hay alguna pieza, por ejemplo, la parte de la documentación la tenemos pública y ha estado ya gente contribuyendo con ello. O sea que muy guay. Vale, una de las preguntas que además que tenemos, te lo he preguntado antes off the record, es la curiosidad de cómo se financia una herramienta de financiación. Así que la pregunta es, ¿cómo habéis financiado? Bueno, pues al final es mucho más simple de lo que parece. La idea me surgió un poco a mí y se la comenté a Rubén y empezamos a desarrollarla. Entonces, la financiación del proyecto ha sido básicamente nuestro tiempo, ¿no? De decir, vale, vamos a dedicarle los fines de semana a estar nosotros desarrollando el proyecto y a partir de ahí, una vez ya teníamos todo lo que es la página web hecha, el bot de GitHub preparado y todo ya listo. Decidimos un poco dar el paso de, pues oye, vamos a subirlo, a ponerlo en los servidores, etc, etc, y todo eso fue en dinero nuestro como tal. O sea, al final no ha sido financiado a través de inversión externa ni nada por el estilo. Yo aquí quiero hacer un inciso, si puedo. Sí, por Sí. supuesto. Y es que normalmente en negocios o en proyectos que giran en torno a un software, el coste más alto es el desarrollo, ya sea contratando a alguien para que desarrolle dentro del equipo o subcontratando a una cárnica o a una consultora, perdona, que ofrezca servicios de. Sí, se me ha colado el término cárnica por ahí, lo siento. A una consultora. Nadie te ha entendido lo que significa cárnica. Ahora mismo no te están viendo ningún desarrollador. Perfecto. Sorry. Seguro que no. Bueno, como voy diciendo, a una consultora que ponga a disposición de la empresa, pues ciertos desarrolladores, ¿no? Pero eso suele ser el coste más alto. En nuestro caso, ese coste no ha sido con dinero, ha sido con tiempo. Nuestro tiempo libre lo hemos dedicado a desarrollar. Ahora ya estamos en una fase en la que no solo cuenta el desarrollo, sino que necesitamos pues alguien que nos rediseñe o nos ayude a expresar mejor lo que es la aplicación. Entonces necesitamos alguien para rediseñar el landing, alguien para rediseñar la aplicación. Estamos preparando material así un poco más de marketing. Todo eso lo podemos hacer nosotros y eso sí tiene un coste económico que viene de nuestros bolsillos por ahora. Por ahora no estamos valorando ni inversión ni financiación externa, solo nuestra. Hay una pregunta, porque yo ya he visto muchos proyectos. Bueno, el vuestro no es proyecto de software libre, pero básicamente es como si lo fuera. No tenéis el código, pero trabajáis como un proyecto de software libre, básicamente con vuestro tiempo y con vuestro dinero. El problema que yo veo, y en vuestro caso casi seguro que va a cumplir la norma, es que cuando un proyecto de este tipo se vuelve cada vez más complejo, y yo creo que vuestro proyecto tarde o temprano va a aumentar la complejidad, va a haber un momento en que vuestro tiempo no va a dar para más, sobre todo porque tenéis un trabajo aparte. ¿Habéis pensado cómo vais a solucionar eso? O sea, ¿vais a hacer plugin de pago para más o menos poder permitiros echaros más tiempo? ¿Qué vais a hacer cuando sea tan complejo vuestra herramienta que ya el tiempo libre no dé de sí? Eso es un happy problem. Cuando lleguemos ahí veremos cómo lo resolvemos. Pero a corto plazo estamos valorando la opción de dedicarle más horas al proyecto. Si tenemos en mente, aparte de la comisión que ahora mismo cobramos, que es un 4% sobre las transacciones que se realizan de las recompensas, si tenemos ideas de meter suscripciones y demás, pero ahora mismo nuestra decisión más a corto plazo es dedicarle más tiempo y ver dónde podemos llegar al proyecto. Y de todas maneras, también aquí la cosa es que si por lo que sea no tuviésemos tiempo porque es demasiado complejo, lo peor que nos puede pasar que es que las funcionalidades van a llegar un poco más tarde porque pues tenemos que dedicarle más tiempo del que nosotros esperábamos. Bueno, tampoco nos preocupa. Como decíamos, no tenemos ninguna inversión externa, no nos están forzando a hacer nada de tiempos, de no, para tal fecha tenemos que tener esta funcionalidad ya sacada en producción. Es como somos nosotros dos que vamos decidiendo un poco cuál es el ritmo, ¿no? Si nosotros, por lo que sea, podemos dedicarle más tiempo y sacar las funcionalidades más rápido, perfecto. Si por lo que sea tiene que ser más lento, pues bueno, pues más lento. Al final es un poco un proyecto, un side project que hicimos, por así decirlo, que empezamos hace ya un año y que nos ha gustado, nos apasiona cada vez que nos ponemos y que lo hacemos más por disfrute nuestro que otra cosa. Que ojalá en un futuro pudiésemos vivir de este proyecto, ojalá. Es muy difícil también. Entonces, pues bueno, poco a poco. Yo de esta forma, no es un consejo porque tampoco sé mucho de este ámbito, pero sí he vivido muchos proyectos, sobre todo de software libre, que al final lo tuvieron que dejar. Y el problema no era, aparte de la complejidad, no era que las funcionalidades tardaban, sino que contra más código metáis en vuestro proyecto, también más posibilidades de errores. Y ese es el principal problema, que muchas veces suben de complejidad un proyecto, pero no tienen tiempo, no solo para no añadir nuevas funcionalidades, que como tú dices, Iván, pues se puede tardar más. El problema es arreglar los errores, que se van acumulando y eso es tiempo que también tienes que dedicarlo. Más complejidad, más posibilidad de errores y, sobre todo, algunos más difíciles de solucionarlo. Es el principal problema que yo he visto en muchos proyectos de software libre. O sea, el problema es que tienes que tener cierta complejidad. Una cosa que te quería preguntar también, Iván. A ver, hemos hablado de Opire y ha explicado muy bien de qué es, pero ¿qué pasos tengo que seguir yo si quiero implementar Opire en mi... Como, esto es una charla, no me voy a poder enseñar código ni pero bueno, digamos que estamos tomando un café. Explícame y yo te digo, oye, me interesa, quiero, tengo un proyecto de software libre, quiero utilizar Opire. ¿Qué pasos tendría que seguir de una forma fácil para que lo entiendas? Me imagino que en la página web que habéis puesto aquí en el chat de Opire vendrá mejor explicado, pero de una forma resumida, ¿qué paso hay que seguir para integrar Opire? Pues, o sea, puedes hacer dos cosas. Puedes integrar Opire en tu proyecto instalándolo a través de un bot. Tenemos en la documentación el enlace para instalarlo y tal. Entonces, simplemente se instalaría como si fuera una aplicación en tu repositorio, ¿no? Y eso lo que hace básicamente es un bot que puede reaccionar a ciertos comandos. Entonces, tú en una issue podrías escribir un comando rollo barra reward 50. Entonces, estarías creando una recompensa de $50, ¿no? Y luego otra opción que tienes, si no quisieras instalar el bot, porque ya nos ha pasado de usuarios que dicen, no, es que yo no quiero instalarme nada en mi repositorio de GitHub y tal. Entonces, otra opción que hay es simplemente, pues sin instalar nada, entrar en la página de Opire y a través de ahí simplemente crear la recompensa poniendo el enlace de la ISU y ya automáticamente se crearía la recompensa, ¿no? Y se cogería toda la información de esa ISU y tal. Entonces, como desarrollador de proyectos open source, está esa opción. Lo que decía antes es, realmente en Opire hay muchos perfiles, ¿no? No solo está el desarrollador como tal. O sea, realmente está el creador del proyecto, ¿no? Desarrolladores externos que puedan haber de la comunidad. Pues lo típico, yo creo un proyecto, pero tengo 5 contribuidores que me ayudan a evolucionarlo, ¿no? Entonces, ese es otro perfil porque esos desarrolladores pueden ganar las recompensas, ¿no? O cualquier otro desarrollador que no sea de la comunidad también. Y luego el perfil de quien crea la recompensa. Es decir, tú por tener el proyecto no tienes por qué ser quien crees la recompensa. Es decir, a lo mejor tú te has instalado este bot, pero llega un usuario random y quiere que soluciones un bug. Y te pone la recompensa aposta para que soluciones el bug. Entonces, la manera de que el proyecto se pueda ver beneficiado es tanto porque el propio mantenedor del proyecto resuelva esa recompensa, como si la recompensa es creada por una persona externa. Porque si es creada por una persona externa al proyecto, nosotros le damos un porcentaje al mantenedor del proyecto. Entonces, incluso se puede juntar el hecho de que gane ese porcentaje y además gane la recompensa el desarrollador del proyecto. Entonces, pueda ganar incluso un extra, ¿no? O sea, es la manera en la que el programador como tal o el creador del proyecto puede integrarse con Opire, ¿no? Ya sea instalándolo o sin instalar. O sea, intentamos dar la mayor flexibilidad posible, ¿no? Para que los usuarios puedan, pues eso, puedan usarlo y tal sin tener que estar ligados o atados a algo. Rubén, ¿os vais a enfocar solamente en temas de recompensa o lo vais a ampliar un poquito más los conceptos de Opire para otro tipo de financiación? No sé si gestionar donaciones o gestionar otra serie de cosas o gestionar ya, digamos, el software en sí a través de la recompensa. ¿O vais siempre a enfocar sobre todo en temas de recompensa? En principio no pretendíamos reinventar la rueda. Creemos que ya hay plataformas suficientemente sólidas a nivel de donación, por ejemplo, Ko-fi o hay otras específicas para software, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero con una rápida búsqueda ya se encuentra. Ni gestión como tal del software, porque ya existe un montón de herramientas para eso. Por ahora vamos a centrarnos únicamente en lo que es cómo poder financiar tareas específicas y sus específicas a través de las recompensas. Si tenemos alguna herramienta más, como puede ser una, le llamamos tip, un pequeño, una Propina. propina, sí, gracias, para situaciones en las que a lo mejor no se resuelve nada, sino que alguien responde una duda muy importante o dar flexibilidad a más situaciones en las que alguien pues quiera dar una pequeña propina a otro desarrollador. Pero en principio vamos a centrarnos solo en lo que es financiar y sus específicas en proyectos open source. Sí, ese es Vale. el foco principal, sobre todo por el hecho de lo que comentaba, ¿no? De que creemos que es mejor el financiar algo cuando hay un objetivo detrás del por qué se está gastando ese dinero. O sea, no es lo mismo el dar dinero simplemente por darlo y ya está, ¿no? Que el darlo para un objetivo en concreto. Creo que ahí es un poco la clave. Iván, y entonces, ¿tenéis ya, digamos, implementaciones prácticas? O sea, ¿hay proyectos que ya lo han implementado para saber si está funcionando la recompensa? O sea, ¿qué feedback estáis teniendo ahora mismo? La verdad es que ahora mismo estamos teniendo bastante buen feedback. Tenemos de todo, la verdad, porque hemos tenido, bueno, usuarios que se han instalado el bot y han empezado a crear recompensas ellos mismos, ¿no? Tenemos usuarios que han creado ellos la recompensa y luego nosotros, por agradecerle que empezaran a confiar en nosotros, hemos añadido más recompensas que se pueden ir acumulando, ¿no? Entonces, hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido incluso usuarios. Porque ahora mismo, bueno, pues estamos en una fase muy inicial de MVP, de valorar un poco el mercado y tal, y hemos tenido usuarios de países a los que no estábamos soportando, que hemos tenido que hacerle transferencia por individualmente por nuestra cuenta y cosas así. O sea, la verdad es que la gente se nota como que le gusta la herramienta y quiere usarla, ¿no? Entonces, en ese aspecto, muy bien. Incluso nos han dado, pues, oye, como pequeños consejos y tal de mejora de cómo le vendrían mejor o no, lo que te comentaba, de, pues mira, yo no me quiero instalar el bot. ¿Se podría ver una manera? O incluso estuvimos hablando con Upground hace poco y nos comentaron de que ellos, por ejemplo, también estarían interesados incluso en sus pruebas técnicas, poder incluir el tema de hacer este tipo de recompensas, por así decirlo, ¿no? Para recompensar a quien hace las pruebas técnicas, ¿no? Los candidatos que hacen pruebas técnicas y en entornos mucho más reales, en proyectos open source, colaborando y además que ellos pudieran ganar una recompensa y así la empresa pudiera valorar si esa aportación realmente les sirve o no les sirve. Como si fuera una prueba técnica. Entonces, la verdad es que en general creo que esta herramienta tiene muchos usos, por así decirlo, aun siendo un core muy, muy único y el feedback que hemos tenido ha sido buenísimo de todos. Bueno, vamos, si me lo permitís, vamos a ir a la segunda parte de la charla que quería hablar sobre todo del tema de la financiación de software libre. Quería hablar primero, hacerte dos pequeñas preguntas, Rubén, a ti por ahora, que sería, ¿tú crees que está, cómo está financiado Linux? Y la segunda es, ¿por qué está tan mal? A ver, Linux es un caso muy peculiar. No usan ni GitHub, creo que todo el tema de desarrollo lo hacen por email, o sea, van a su bola. No sé si decirte si Linux está bien o mal financiado. Creo que lo último que vi es que estaban recibiendo 200 y pico millones de dólares cada año. Perdona, perdona, Rubén. Claro, es que me he confundido. Cuando digo Linux me refiero a GNU Linux, el ecosistema de Linux. Es que te estás enfocando en el kernel, creo, que es Ah, culpa vale. mía. Culpa mía, es la costumbre de La acortar. costumbre. Me refería a GNU Linux en general, o sea, a todos los proyectos me refiero. Claro, es que el kernel precisamente es de lo que mejor está De lo que financiado. mejor está financiado, claro. No estoy muy puesto en el ecosistema, entonces no sé decirte exactamente de todo lo que se financia en GNU Linux, si No, va pero solo para el proyecto o en general. tu impresión, Rubén, tu impresión. O sea, ya sé que, porque yo tampoco lo sé porque no conozco los datos, pero tu impresión, ¿tú crees que realmente la gente apoya los proyectos? ¿Tú crees que las empresas lo apoyan? ¿Tú crees que hay pasta en Linux, en GNU Linux? Sé que hay pasta, pero no hay tanta como se merecería. Teniendo en cuenta todo lo que está construido encima de Linux, toda infraestructura, empresas, un montón de dispositivos, seguramente debería estar mejor financiado de lo que está. Claro, es que tu proyecto me parece muy interesante. El problema es que creo que está enfocado sobre todo a programación. O sea, a software libre, aunque tú des recompensa, yo no sé si la gente estaría dispuesta a pagar las recompensas, porque no están acostumbrados a ofrecer dinero o pagar por algo en Linux, por la manía, esta típica manía de que el Linux todo es gratis y que. Entonces, es una forma más de conseguir algo relativamente fácil, como es recompensar. Claro, pero es un cambio cultural que tiene que haber, ¿no? Es posible, pero de todas formas, creo que no es tan grande el cambio. Es decir, ya hay necesidad. Hemos visto, por ejemplo, no sé si conocéis Dolibar, es un ERP CRM. Yo trabajé en una de las empresas que eran partners oficiales. Y éramos los que éramos, no podíamos hacer todas las peticiones ni todas las nuevas features de las empresas que nos usaban, pero había ISOs de años que estaban abiertas y un montón de empresas pidiéndonos, por favor, he empezado a usar Dolibar, pero me hace falta esta feature o que se solucione este bug, estoy dispuesto a poner dinero para que alguien lo haga. Y había un montón de empresas así, lo único que no había una solución que a lo mejor aportase pagos internacionales, pagos seguros, la gestión de que eso no se quede solo en GitHub, sino que se dé más visibilidad. Entonces creo que no es tanto no es tan grande el cambio de mentalidad, sino más bien explicar bien la solución que estamos aportando y que la gente vea que cumple con la solución que necesitaban. Una Y pregunta, Iván. más que de cultura, yo creo que es también de concienciación. De muchas veces no somos a lo mejor conscientes, ¿no?, de todo el esfuerzo que hay detrás, de todo el tiempo. Parece que el que sea gratis o el que sea libre, parece que no haya habido trabajo detrás, ¿no? Entonces es como, no, no, ha habido una persona que le ha dedicado tiempo, que ha tenido que estar ahí dedicándole también sus conocimientos, ¿no? Y creo que ese tipo de concienciación de decir, ostras, es que gracias a luego que, pues lo que decíamos, de que el kernel de Linux, que pues aparece Ubuntu. Entonces hay una empresa ahí detrás metiéndole dinero a Ubuntu para que salga adelante, ¿no? Entonces, como parece que el dinero como tal sí que está, o sea, sí que hay como tal dinero y financiación en proyectos de Linux. La cosa es en qué proyectos, ¿no? Y de qué tipo de financiación. Es decir, que una persona individual o que un colectivo de personas individuales junten a meter dinero en un proyecto es muy difícil. De normal, la financiación suele venir más por empresas que hay detrás, ¿no? Pues el caso de Canonical o cosas así. Entonces, creo que el enfoque es qué proyectos hay interesantes en los que hayan empresas detrás que puedan meterle dinero. O sea, creo que si el proyecto como tal detrás de ese software libre no es lo suficientemente interesante, quizá pues no pueda tirar adelante, ¿no? En ese aspecto. Claro, yo el problema que veo es que, claro, como ha dicho Rubén, trabajaba en Dolibar. Dolibar está pensado más en el mercado empresarial. Yo creo que el mercado empresarial sí está acostumbrado a soltar pasta. El problema es, de hecho es curioso, porque en el mundo de la programación la gente sí está dispuesta a pagar por algo, los programadores. De hecho, hay membresía, hay mucho material que es de pago, hay libros que la gente, los programadores suelen pagar por libros. Yo, por ejemplo, yo no soy programador, pero he comprado muchos libros. Pero el usuario cuesta más y sobre todo con esa cultura de Internet del todo gratis, ya no solo de Linux, es que en Internet hasta hace poco, claro, a mí me hace gracia, la gente no pagaba por la música, no pagaba por la serie y hasta que llegó una empresa como Spotify y Netflix acostumbró a la gente, después de mucho esfuerzo, a pagar por eso. En el mundo de Linux eso no existe todavía, no hay una empresa a que la gente esté dispuesta a pagar por. Ah, claro, existe Ubuntu, existe Red Hat, pero esto está en el mercado empresarial. En el mercado empresarial existe empresa con dinero. Entonces, yo el problema, claro, que a mí me hace gracia cuando la famosa frase de Linux en el escritorio es que Linux nunca va a dominar el escritorio porque no hay nadie así, o sea, no se consigue beneficio en el escritorio. Entonces, ¿quién va a gastar dinero en el escritorio si no va a tener? Claro, estamos hablando de un escritorio que cuesta dinero. KDE, por ejemplo, está infrafinanciado. Genome está infrafinanciado. Ya los otros escritorios ya ni te cuento, porque digamos que los dos grandes son KDE Plasma y Genome. Entonces, yo no sé la solución. Yo no sé. Es verdad que lo que tú dices, Iván, que es la propuesta, o sea, el valor, que no está la conciencia, la concienciación. Pero yo es que no sé si eso alguna vez se conseguirá. A lo mejor no hace falta que se consiga. A lo mejor no hace falta que sea el usuario final el que aporte al Linux directamente, sino que sean empresas que se beneficien del Linux. Pero es que hay empresas que... Pero la típica herramienta de terminal, un FuzzyFinder, un emulador de terminal, eso una empresa nunca va a financiar eso. Porque... Lo puede, a lo mejor no lo financia de manera económica, pero lo necesitará financiar de otra manera que no sea... Con por desarrolladores. Ejemplo, exacto, poniendo desarrolladores, por ejemplo, por no ir muy lejos, ¿no? La vulnerabilidad XZ al final fue detectada por un trabajador de Microsoft. Entonces, Microsoft no estuvo metiendo dinero al XZ Utils como tal, pero sí que al final hubo una persona pagada por Microsoft a la cual estuvo investigando en ese proyecto y viendo que había esa vulnerabilidad, ¿no? que estuvo investigando. Y imagino que no sería simplemente de un par de horas de investigación, porque eran muchos proyectos y tal lo que salió atrás, ¿no? Entonces es como, creo que al final es un poco lo que comenta Rubén también, ¿no? De no creo que vaya enfocado a que el usuario final pague, sino a que el proyecto como tal vaya financiado a través de empresas, ¿no? Que serán las que realmente le vean el valor útil, sobre todo a proyectos así pequeños como los que comentas, ¿no? O incluso proyectos no tan pequeños, pero que el usuario no ve la utilidad final. Por ejemplo, KDE. KDE, pues el usuario, solo los que utilizan Linux, que pueden elegir su escritorio favorito y cosas así, saben un poco de todos estos entresijos, ¿no? Es decir, pues mira, yo me elijo Genome y me lo elijo con este sabor y no sé qué. Entonces es como, ahí sí, pero sí que pueden ver un poco el resultado final. Pero si el día de mañana llegase Linux al escritorio, como comentas, vendría de la mano de algo ya todo montado, como un Ubuntu, ¿no? Que, pues oye, yo simplemente le doy siguiente, siguiente, como Windows y para adelante, ¿no? Y detrás de todo eso, el usuario no ve todo el trabajo que hay, lo que decía, ¿no? La concienciación de todo el esfuerzo, de todas las piezas diferentes, de juntarlas, etc., etc. Entonces, ahí es donde entra en juego, yo creo, muchas empresas que aportan, sí que ven ese valor, financian eso de una manera o de otra y sacan cierta rentabilidad o cierto provecho con otros servicios, como puede ser el Ubuntu Pro que hay ahora, ¿no? Que han sacado un servicio, por así decirlo, en la nube y no sé qué. Entonces, como ellos buscarán la manera de financiar el poder dar dinero a otros proyectos de una manera un poco enrevesada. Claro, pero es que eso también es una deficiencia que veo muy complicada que se solucione en Linux, que es el marketing. O sea, sí, es que tenemos una mierda de marketing. No sabes, no es normal. O sea, y de hecho vosotros estará pasando. O sea, tendréis el problema de no sabéis vender. Porque... Totalmente. De hecho, es uno de nuestros principales problemas. Claro, claro. No sabemos vender, no sabemos hacer diseños bonitos, porque al final somos desarrolladores que somos full stack, pero sobre todo enfocado en la parte de backend, ¿no? Entonces es como, justamente lo que nos falta es esa user experience, ese saber vender, y ahí sí que, pues, sí o sí tienes que delegar ese trabajo en profesionales y especializados en ese tipo de cosas. Entonces, creo que justo haciendo un poco la metáfora, lo que puede pasar con todo esto que comento es que esa campaña de marketing, de saber vender y tal, sean las empresas que lo hagan con los productos que hagan en base a Linux, ¿no? Por debajo. Claro, pero es que va a haber ámbitos que no veo yo empresas que apoyen. Va a haber, porque claro, el problema de Linux es que el ecosistema es tan, tan, tan grande. O sea, un ejemplo, además, que yo últimamente lo estoy usando, un escritorio Tilink. ¿Una empresa va a apoyar económicamente con desarrollo de un escritorio Tilink? Algo tan, tan de nicho, que después lo utiliza mucha gente, pero es algo de nicho. Pero un escritorio Tilink, una barra de un i3, un swipe, ¿eso lo van a apoyar? ¿Para qué? Una empresa si ya tiene otro escritorio. Claro, también tenemos que pensar que en Linux hay una cosa que en otros sistemas operativos que es variedad. Una variedad muy amplia. Sí, sí. Claro, la famosa fragmentación que yo, de hecho, si tú que lees mi newsletter, hace poco hablé de la fragmentación diciendo que no se puede evitar. No se puede evitar porque si tiene el código fuente disponible, ¿cómo lo evitas? O sea, yo sé que la gente se queja de que, ya, pero es que tengo el código fuente. ¿Tú cómo me vas a prohibir que yo haga una modificación y haga un fork y lo publique? ¿Cómo lo evitas? No puedes evitarlo, pero de ahí, claro, estará un poco la cosa de qué proyectos realmente al final son útiles a largo plazo, ¿no? Es decir, lo que comentas de, pues, un Tiling Window Manager de estos y tal, y es como, es que quizá eso es muy bonito, es muy de nicho y la gente que lo use lo aprovechará a tope y le fascinará. Pero más allá de eso, luego no tiene nada más, ¿no? No. En plan, luego no se le puede sacar nada más. Pues quizá no pueda evolucionar mucho más en base a eso. Entonces, creo que los proyectos que pueden evolucionar a tener financiación son los que por detrás luego realmente hay algo más a futuro. O sea, es un poco abstracto todo, pero... Sí, pero después al final los Tilling tienen su nicho, tienen su usuario y como tampoco se, digamos, no sé cómo explicarlo esto, o sea, ellos mismos son los que se desarrollan a sí mismos, por decir, hay otra palabra que aquí lo estoy buscando, pero tengo que comprarme un diccionario, porque, o sea, básicamente que se autoalimentan, no sé si retroalimentan, leche, retroalimentan, o sea, ellos mismos se desarrollan, y ellos mismos lo usan y ellos mismos lo desarrollan, con lo cual tampoco necesitan, o sea, si tuvieran financiación a lo mejor, pero claro, esos micronichos que hay en Linux, que hay bastantes, que producen esa fragmentación tan, tan grande. Pero bueno, es que también hay que pensar que Linux, una de las cosas que tiene es el sistema es mío y yo decido cómo es el sistema. Tengo la herramienta, me hace falta conocimiento. Y de hecho vosotros sois un ejemplo. O sea, vosotros visteis un problema, tenéis la herramienta y encontrasteis una solución. Y no sé si hay alternativa a lo vuestro o vosotros una idea totalmente original o basasteis en alguna. Pues bueno, Rubén, si quieres comentarlo, porque es gracias a la historia. Empezamos a la española, ¿vale? Con tema de generar documentos y generar contratos que la gente tiene que firmar antes de empezar a picar código. Uh-huh. A mitad de camino dijimos, no, tenemos que hacerlo más flexible, porque empezamos a desarrollar Opide un poco huyendo de la burocracia, de estamos hartos de que si Jira, que si Sprint, que si tonterías, queremos aplicar código, queremos hacer cosas. Y dijimos, estamos moviendo otra vez la complejidad, la burocracia a otro sitio. Y cambiamos el chip y dijimos, vamos a hacerlo más fácil con dos comandos y integración con GitHub. Y justo cuando ya habíamos hecho ese cambio y ya estábamos a puntito de lanzar el MVP, nos encontramos con que había un par de competencias que, bueno, no están muy extendidos, pero sí que tienen más tráfico que nosotros y les está yendo bien, lo cual nos confirma que la necesidad está. No, pues mira, yo es la primera vez que veo lo de la recompensa con vosotros, así que estarán en otro nicho bastante diferente a los vuestros. ¿También es con GitHub? ¿También es, o funciona de forma diferente? Parecido, solo con GitHub, lo cual, pues bueno, quiere decir que la gente en GitHub, hay ciertos proyectos más grandes que sí que ya conocen este formato y les convence. Nosotros tenemos en mente, pues eso, saltar a GitLab, a Bitbucket, otras plataformas para intentar comer el mercado que ellos no están aprovechando. Pero ellos también están enfocados en software libre como vosotros, o sea, porque sí, pienso... Más o menos, es decir, empresarial. Sí que está enfocado en software libre. Es que, claro, software libre no siempre... no puede ser empresarial. Hay empresas que tienen sus repositorios libres, pero tienen un SaaS detrás, tienen uh-huh. Alguna forma de monetizarlo, empresas muy grandes que aunque tengan el código accesible, pues ganan dinero a través de él, ¿no? Y diría que su gran parte de la facturación está a través de software libre, pero también permiten pues, la creación de recompensas en repositorios privados. No creo que sea la mayor parte de ello, pero lo permite. Nosotros en parte también, si te instalas el bot y creas una recompensa en un repositorio que tú tengas privado, pues se va a ver en el listado de Opide. Lo único que no cualquiera puede entrar a resolverlo. Entonces, puedes crearlo, no va a verlo mucha gente, pero puedes hacerlo. Pero sería un poco, es que claro, en un repositorio privado no tendría mucho sentido porque tendría que darle acceso al código esa persona, pero claro, si crea una recompensa es porque necesita algún tipo de ayuda. Claro, en nuestro caso era en plan, es un flujo que no creemos que tenga mucho sentido, pero oye, si alguien quiere hacerlo, no vamos a limitárselo. A lo mejor pues quieren que le contacten y que le pidan acceso desarrolladores específicos, no lo sabemos. Decidimos no limitar la libertad del usuario y siempre estamos a tiempo de echar para atrás y caparlo. Exacto, o si no, flujos raros también que se podrían dar. Imaginemos en una empresa muy grande donde tienen muchos proyectos internos y que, pues oye... cada equipo está enfocado a su tarea diaria, pero ponen una recompensa para un bug internamente, en plan como si fueran una especie de incentivo, de bonuses, ¿no? Que puede pagar la empresa. Pues oye, pago un bonus de $50 para quien resuelva este bug, por ejemplo. O 500, ¿no? Para quien haga ese refactor que nadie quiere hacer. Bueno, pues mira, una forma de incentivarlo. Oye, una pregunta, porque una de las cosas que me habéis comentado que utilizaste Opire, creo que la habéis dicho ahora en la charla, porque la habéis dicho antes, es que habías creado recompensas para el tema de la documentación. Uh-huh. Y mi pregunta es, ¿sería bueno hacer algún tipo de plugin para Opire, pero que se centre solo en la documentación y que de hecho también fuera, por ejemplo, no documentación técnica, un repositorio, por ejemplo, mezclarlo con un gestor documental o algún tipo de herramienta de documentación? ¿Habéis pensado ese mundillo? Porque la documentación no la quiere hacer ni Cristo. Pero da igual la documentación, sea de código o sea técnica. Me da igual que sea un arquitecto. Nadie quiere hacer, ni un manual quiere hacerlo. Estaría bien que os pudierais ampliar fuera del mundo de la programación para decir, oye, mira, te hago una recompensa, pero me hace este manual. O mira, este manual técnico para que tengo que presentar a un organismo público, te pago, o formación, por ejemplo, la formación también sería curioso, de una recompensa por hacer un temario de X cosas, o un tema de un curso más amplio. Sería algo que podría ahí explotar, y sobre todo integrarlo en WordPress, que a David le encanta WordPress. Se acerca mucho Fiverr, lo que estás comentando. Mucho de, sí, no lo conozco, no lo conozco. Fiverr es una plataforma en la que, bueno, hay muchos autónomos, muchos freelancers. Ah, vale, sí, que sí, ofrecen, sí, vale, pequeños, vale, trabajos de te grabo un vídeo, o te escribo un script para tu canal de YouTube, o te hago un texto. Creemos que esa parte ya está cubierta. Quizá podríamos darle una vuelta, sacar un proyecto aparte basado en esto que comentas, pero integrado directamente en ciertas plataformas. Pero bueno, ahora mismo queremos centrarnos en explorar esta vía de negocio. Pero es una idea muy interesante lo que comentas. Y sobre todo también porque es la que más conocemos. Al final nosotros somos desarrolladores, nos movemos por este mundo y es lo que más conocemos. El movernos a intentar abarcar todo, además siendo solo dos, tenemos que aprovechar muy bien nuestro tiempo, ¿no? Cada vez que desarrollamos dentro de esta plataforma. Oye, una pregunta que nunca he hecho, porque yo a algún desarrollador de algún proyecto de software libre ya he tenido charla o he entrevistado, pero hay una pregunta que nunca he hecho y que me gustaría saber los demás, vosotros dos lo estáis viviendo. ¿Cómo gestionáis vuestro tiempo libre para familia, trabajo y proyectos? O sea, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿marcáis algún tiempo para solo el proyecto? ¿Os coordináis? Porque tiene que ser una locura, porque claro, no estamos hablando de tiempo libre, estamos hablando de tiempo libre para desarrollar un proyecto. Y después vuestro trabajo, vuestra familia. ¿Cómo gestionáis eso? Muy mal. No lo gestionamos. Bueno, en principio... El caos absoluto. Lo que veníamos haciendo es los fines de semana por la mañana, sábados y domingos, de 9 a 2, 2 y media, para el proyecto. Y por las tardes, si no nos encabezonamos con algo y nos distraemos y estamos hasta las tantas, la tenemos libre para, pues, para los amigos, para, en mi caso, tengo un huertecito aquí en mi terreno y la novia, más el tiempo libre, ¿no? Pero en principio veníamos desarrollando esto en un año solo los sábados y los domingos por la mañana. Alguna tarde suelta, así que nos hemos puesto a hacer cositas, pero en resumen eso. Sí, siempre solemos estar, a lo mejor, o sea, el tiempo como tal que le dedicamos al proyecto es ese, pero sí que es cierto que durante la semana estás dándole run run a la cabeza y conversaciones por WhatsApp de, ostras, pues qué tal si planteamos esto de esta manera o de esta otra, o has visto este link y cosas así que van relacionadas al final del proyecto, aunque no sea como tal ponernos a desarrollar, ¿no? O por la noche durmiendo, se me ocurren cosas, pues mira, eso estaría guay. Eso se lo he visto a una IA y que te lo vaya haciendo, sí. Y a la mañana siguiente ya lo vas corrigiendo. Una cosa que me resulta curiosa, porque yo conozco cocineros que después en su casa no cocinan, conozco panaderos que no comen pan, o conozco pasteleros que no comen pasteles. Pero es curioso que los programadores programan después en su tiempo libre. ¿Os sirve de liberación al trabajo cuando programáis en vuestro proyecto, en vuestro side project? Sí. Porque si no os volveríais locos, porque es casi el único ámbito que conozco que fuera y dentro. O sea, dentro de su trabajo y fuera de su trabajo, ¿hacen el mismo trabajo? No, no hacemos lo mismo. Y es que en el trabajo de oficina lo que menos haces es programar. Tienes reuniones, vale. Sprint, tonterías, no sé. Al final salgo del trabajo, es como por fin puedo tocar una línea de código en todo el día. O sea, que realmente trabajas fuera del trabajo, ¿no? Realmente me encanta la programación como hobby, la odio a nivel de trabajo, al menos en cierto tipo de empresas en las que he estado. Sí, porque ¿qué eres? ¿Ya gestor, digamos? Gestión No, más que programa. Ah, programa. programo, pero no sé por qué tengo todo el día reuniones. Últimamente, excepto que en la última parte sí que se ha reducido más, pero en general al principio, en las primeras empresas no tiene sentido. Digo, yo llevo estudiando un montón de años para aprender a programar y lo que hago es de todo menos programar. Es curioso Sí, porque al y principio. que de. Bueno, iba a Perdona. decir que de hecho la cosa es que nosotros, o sea, nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Cuando nos conocimos en la empresa en la que coincidimos y tal, empezamos a trabajar juntos y empezamos a ver cómo, pues, realmente sincronizarnos a la hora de programar y tal y cómo nos gusta hacer las cosas. Y luego llegas al día a día en el trabajo en el que estamos actualmente y es como no estás haciendo las cosas que a ti te gustarían, como a ti te gustaría, ¿no? Entonces nos sirve más como, pues, hoy un proyecto donde empezar a probar cosas nuevas, a divertirnos, ¿no? Por así decirlo, que no simplemente a estar enfocados en la tarea que te dicen en el trabajo. Entonces nos sirve como liberación porque justamente en el trabajo no estamos cómodos haciendo las cosas que no son como nosotros queremos, ¿no? Que muchas veces no se puede. Pero una pregunta, ven, o sea, Iván, perdón, una pregunta, si cada vez vosotros estáis en un trabajo muy tecnológico, o sea, utilizáis muchas herramientas, que cada vez esas herramientas os ayudan más en vuestro trabajo, hay un montón de herramientas de comunicativas, o sea, está Jira, que lo habéis dicho antes, que básicamente es una herramienta comunicativa, ¿por qué coño tenéis tantas reuniones presenciales? Si todo lo podéis, o sea, con un repositorio de GitHub, con un Jira, si todo con mensajitos, con un Slack, que no sé si utilizáis. ¿Por qué se tienen tantas reuniones físicas si hay un montón de herramientas comunicativas? No lo entiendo. Eso me gustaría saber a mí. Bueno, es una buena pregunta. Yo tengo una teoría. Seguro que la IA nunca va a entrar en el mundo de las reuniones. Ya está, Seguro. ya está. No, Ya no, pero digo sí. hay IAs que ponen la cámara y te mueve la imagen. O sea que una reunión de IA sería, ¿no? O sea, Sí, cada bueno. uno aporta su IA. Y Es para que sería tú una. evites la reunión. Yo veo una cosa que no, yo sé que hay que coordinarse en la empresa y todo eso, pero no sé, me resulta un poco raro el mundo de las reuniones porque no lo entiendo, porque además son presenciales la mayoría que tenéis, ¿no? Bueno, Bueno, o en nuestro presenciales caso o online. teletrabajamos, lo Sí, hacemos en pero videollamada. que os veis las caras, me refiero, que no, que se, no, no, no le entiendo tantas reuniones. ¿De verdad son útiles? No sé, o sea, no somos baratos los desarrolladores. Un desarrollador suele cobrar más de la media de España, ¿no? Bueno, del país en el que esté. Y yo me pregunto, con el coste tan grande que es para la empresa, ¿cómo se puede permitir tener a un equipo entero con un montón de ceremonias y reuniones y gestiones? Yo tengo la teoría que es más por necesidad de las capas intermedias de gestión. Pero bueno, nunca he gestionado, así que a lo mejor me equivoco. De hecho, David Vaquero acaba de decirlo, sobran cargos intermedios. Acaba de decir. Totalmente de acuerdo. Bueno, una pregunta. Quería saber vuestra opinión sobre una guerra que hay siempre en Linux, que es sobre el software libre y software propietario. Parece que tienen que ser antagónicos, parece que hay gente que en GNU Linux no le gusta el software propietario y que no se puede utilizar, que tiene que ser software libre. Pero ¿cuáles son qué diferencias creéis que hay entre la financiación de un tipo de software y otro? O sea, entre propietario y libre. ¿Hay alguna? ¿Hay alguna diferencia? Para mí creo que sí. Para empezar, la motivación. Una financiación de software libre suele ser más de yo te uso o me interesa que triunfes, así que te pongo dinero. Y una de comercial es más espero un retorno de esto. De si te pongo 1 millón de euros, espero que dentro de unos años me des 1 por 2, 1 por 10 o una cantidad X. Creo que los software libres es más colaboración mutua. Y la comercial es más ganar dinero. Pero es mi opinión, tampoco estoy muy formado en el tema. No sé, Iván, ¿qué opina? Sí, al final, evidentemente, en el software propietario, ¿no? Hay una empresa detrás y lo que busca es rentabilidad y busca beneficio. Al final, como todas las empresas, ¿no? No tienen que vivir de algo en ese aspecto. Y luego, claro, la base del software libre es casi que la gente lo hace por amor al arte, ¿no? Por así decirlo, y como que espera el día de mañana, pues ojalá, ¿no? Como nosotros con nuestro proyecto, poder vivir de ello. Y eso es más complicado, ¿no? Porque alguien tiene que ver ese valor y alguien tiene que, pues, pagarte ese valor, que es muy complicado como tal. Entonces, yo creo que las dos son necesarias y las dos son compatibles entre sí, ¿no? Por lo que comentaba antes de que quizá el software libre hace que pueda existir software propietario en base a ese software libre, ¿no? Y que pueda evolucionar en conjunto. Y si el software libre evoluciona, el software propietario va a evolucionar también. Entonces, puede venir la financiación del software libre a través de empresas que utilizan ese software libre, ¿no? Y crean luego el suyo propietario por encima, ¿no? Una especie de Red Hat, ¿no? Que utiliza el kernel de Linux por detrás, pero luego a través, aparte de eso, tiene su empresa y etc, etc. Entonces, creo que son compatibles, lo que pasa que es muy difícil que lo que es la base, en este caso sería el software libre, pueda evolucionar más rápido que el propietario o pueda tener más financiación que el propietario, ¿no? Porque la rentabilidad siempre va a ir primero para la empresa. Iván, ¿y cuál crees que es mejor para los desarrolladores? ¿El software propietario o el software libre? Porque son dos conceptos diferentes y dos posibles felicidades diferentes. ¿Cuál crees que es mejor para un desarrollador? Son ¿desarrollar software libre? Son muy diferentes. Y depende del caso concreto que quieras. Por ejemplo, ahora mismo en el entorno frontend hay un montón de proyectos open source que hay empresas detrás, ¿no? Está, por ejemplo, Angular, está React, uh-huh, está Vue, que bueno, no hay una empresa como tal, ¿no? Pero hay una comunidad muy, muy grande. Claro, es un software libre, pero hay empresas detrás y ese proyecto en concreto ayuda mucho, ¿no? A los frontends, porque pues viven de ello, ¿no? De poder desarrollar en esos frameworks. Yo qué sé, luego el tema de propietarios como tal, pues hay un montón de empresas que no sé muy bien por qué, la verdad, pero bueno, eso ya sería otro tema de debate. Utilizan Mac en como desarrollador, como ordenador principal, ¿no? Para los desarrolladores. O utilizan Windows incluso. Y es como, es muy difícil comparar cuál es mejor, porque depende mucho de cada caso en concreto y cuál sea tu trabajo, ¿no? Y en un futuro, Opire, ¿cómo gustaría que se financiara? O sea, para que fuera mantenible, digamos, en los años. O sea, una empresa detrás, claro, hay una empresa detrás, seguramente va a exigir. O que los propios usuarios que utilizan, los propios clientes que utilizan Opire o aportaran, o con comisiones, que ya lo estoy haciendo. ¿Cómo queréis en un futuro que se financie Opire? ¿Lo habéis pensado? Ah, vale, vale. A mí, personalmente, me gustaría que Opire llegase a triunfar, que bueno, el triunfo es subjetivo, pero bueno, poder vivir de esto. Sin requerir de inversión externa. No porque crea que sea malo, sino porque como aspiración personal de decir, oye, mira, haciendo las cosas como consideramos que hay que hacerlas o como a nosotros nos gustaría hacerlas, se puede sacar software a buen ritmo, que resuelva problemas y de forma sostenible, sin necesidad de quemar millones cada mes para lanzar una empresa. ¿Y en tu lo caso, cual no quita que... lo cual no quita que es posible que en alguna fase nos demos con que hace falta un empujón para marketing o para montar un pequeño equipo de UX ventas, o de lo que considera, o ventas o atención al cliente, y que consideremos que necesitamos inversión, pero idealmente sin inversión externa. Me imagino que van a pensar lo mismo, ¿no? Porque esto lo había hablado ya, me parece. Sí. Sí, de hecho esto, bueno, como todo en general, ¿no? Siempre debatimos las cosas de cuál es el camino que queremos tirar hacia adelante y todo esto. Entonces, este también ha sido un tema de debate, ¿no? De, vale, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo lo queremos? Y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y uno, pues es lo que decía un poco Rubén, ¿no? De decir, ostras, ojalá, ¿no? Que simplemente necesitemos nuestro tiempo de dedicación al proyecto para que poco a poco, pues, pueda coger tracción, la rueda vaya girando, ganemos dinero directamente con el propio proyecto y con eso ya sea suficiente, ¿no? Para poder continuar. Pero eso sería un poco también ilusorio, ¿no? Decir de no, directamente hemos estado un año trabajando los fines de semana, hemos hecho un proyecto y ¡pum! Hemos triunfado ganando dinero, ¿no? Como decía Rubén, que el triunfo es un poco relativo. Pues eso es un poco de muy iluso. Entonces, quizás, no sé si lo más seguro o lo que pueda pasar, que no nos cerramos puertas, es que el día de mañana, como decía, oye, necesitamos un empujón, necesitamos algo de financiación externa, pues una ronda de inversión o lo que sea para tirar un poco más adelante y poder dedicarle más tiempo o ver que esto realmente sirve, ¿no? Y sigue. Pero ya se verá, al final esto es un poco happy path, que vengan los problemas en ese aspecto. De momento así estamos cómodos en el sentido de es algo que podemos aguantar en el tiempo, ¿no? De, pues oye, mientras tenemos nuestro trabajo, seguimos dedicándole el tiempo a este proyecto porque es algo que nos gusta y nos apasiona. Y mientras podamos seguir así, perfecto. Si vemos que el día de mañana Opire despega y podemos dejar nuestro trabajo de lado, mejor aún. Que no, pues ahí ya valoraríamos si llegamos a un punto, ¿no? De pillar financiación externa o no. Una cosa, porque yo desde hace poco también tengo un proyecto, el vuestro no es de pago, pero yo tengo un proyecto de pago y una de las cosas que me he dado cuenta es que psicológicamente también tienes que estar preparado a lo que te viene, porque muchas veces las expectativas son muy altas y las realidades te las bajan algunas veces. ¿Estáis preparados vosotros psicológicamente para el futuro de Opire? ¿Tenéis plan B, plan C, plan D o cómo lo lleváis? Yo creo que en ese sentido nos complementamos bastante bien, porque Iván tira para optimista y yo soy realista / pesimista y creo que nos complementamos. Hay épocas en las que yo considero que Iván se motiva mucho, oye, que cogemos el mundo, y le bajo un poco los pies, de mira que manejar expectativas, ¿no? Prepararnos psicológicamente para lo que pueda pasar. Y hay veces que es al revés, que yo estoy, vamos a mandarlo a la mierda todo, muy pesimista, y él me hace ver las cosas en perspectiva y ver lo que estamos consiguiendo. Entonces yo creo que sí, que estamos llevando las cosas con cabeza, no estamos tomando decisiones a lo loco, y creo que somos bastante responsables de que si pase lo que pase, ya sea porque pase algo muy bueno o pase algo muy malo, tenemos otras opciones. Si Opire, en el peor de los casos, pues mira, no funciona, le hemos dedicado un par de años y no funciona, pues se queda ahí, a que la gente lo use, aunque bajemos en la potencia de los servidores para manejar gastos o lo que sea, y otros proyectos. ¿Lo liberaríais sí. en un futuro? Pero seguramente no sí. Seguramente... No, que si liberaríamos el código como tal en un futuro, ¿no? Vaya si bien futuro... o vaya mal, está en mi mente hacerlo poco a poco, ir liberando las partes. Y si vemos que lo abandonamos del todo, lo liberamos y que la gente se lo forquee y haga lo que quiera. Vale, una pregunta, exacto. Porque cuando he charlado con otros desarrolladores, había una pregunta que siempre hacía y me interesa ahora, ya que habéis dicho que en un futuro poco a poco vais a liberarlo, ¿qué licencias vais a utilizar? ¿O qué licencia estáis utilizando? Porque ya me habéis dicho que ya... Porque los desarrolladores muchas veces utilizan el modo por defecto, que es la MIT, pero no saben por qué muchas veces. Y quería saber cuál estáis utilizando ahora mismo, porque sí me habéis dicho que ya habéis liberado algo, ¿no? La documentación. Íbamos a liberar también el frontend, pero le hace falta un refactor como una casa, porque la verdad en el backend somos mejores que en el frontend. Así que cuando no dé cosita verlo, el código, liberaremos frontend. Sobre licencia, la que me diga Iván, porque la verdad es que no estoy puesto en el tema. Iván, ¿cuál dice? ¿Cuál dice Iván? Bueno, yo tampoco estoy muy puesto al tema, pero de vez en cuando le echo un ojo y es lo típico de que se te olvida, ¿no? Luego, en plan, te las miras un poco por encima, ves cuál te cuadra y luego de aquí a cuando la vuelvas a necesitar ya se te ha olvidado totalmente, ¿no? Cuando lo estuve mirando en su momento, de las que más nos cuadraban, ¿no? Meet es la que hay por defecto, que no está mal, ¿no? Te da bastante libertad. Y otra también es la de Apache 2. Entonces, era un poco entre esas dos las que más estaba barajando. La Apache 2 no era vírica, ¿no? Como Meet. O sea, Meet no es vírica, como las BSD. ¿Apache 2 era vírica o no vírica? ¿Te acuerdas? No me acuerdo exactamente, pero había como una especie de fork de Apache 2, que no es Apache 2 como tal, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre que tenía. Pero que básicamente era un poco similar, pero estaba más preparada para el tema online y tal, para el tema de software. Vale, me acaba de decir David Vaquero que Apache 2 es como BSD y Meet, que sé, que es no vírica. Problema de que he conocido a algún desarrollador que la ha licenciado en Meet. El problema es que con la Meet le das tú la libertad a la gente y más de una empresa ha cogido esa libertad y ha dicho, ah, sí, pues venga, voy a hacer lo que yo quiero y no te doy nada. Lo bueno es que la difusión es mucho más grande, claro. Yo el tema de la licencia me ha hecho gracia porque tú te la has leído y la has entendido. Yo cuando me la leí no la he entendido. O sea, Sí, pero es lo que digo, las lees, las entiendes y luego ya se te olvida. bueno, yo el paso de entenderlas todavía no he llegado. Yo solo entiendo algunas cláusulas, las más sencillitas o algún resumen, porque no, bueno, de hecho yo tuve que la intenté leer en inglés, pero es que en inglés ya sí que no me enteraba. O sea, el inglés, digamos, ya de leyes jurídicos, ya. Y tuve que leer un resumen oficial en español y ahí entendí un poco, por lo menos del concepto de vírico y no vírico, ahí hasta ahí llegué. Pero Yo el se tema. lo. La última vez se lo pregunté a ChatGPT. Le dije, ¿qué licencia ¡Ah! me vendría mejor? Eso, que yo me lo de la IA. Veremos cómo. Veremos qué bien sale. Te dirá, hazlo según propietario. Ponle la licencia de Microsoft, te dirá. Bueno, pues la verdad que quería dejarlo aquí, tampoco quería extenderme muchísimo más. Tampoco sé cuánto tiempo llevamos exactamente, a ver si me lo dice, porque quería también pasar, aunque está leyendo y creo que no han hecho ninguna pregunta, no sé si en YouTube han hecho alguna pregunta. A ver qué me dice David. Y ya por último, pues un poquito de promoción vuestra, que me digáis dónde os podemos localizar. Ya habéis puesto el enlace de Opire, pero también si tenéis, porque aquí tenemos un influencer que es Iván, un influencer que lo dejó su camino muy pronto, y también que nos digas tu canal de Twitch, de YouTube. Rubén, yo no sé si tú también, bueno, participabas en esos directos que me dijiste, Yo pero no sé si quieres. soy más tímido, no me gusta tanto salir por las redes. Y simplemente también que digáis todo, bueno, habéis puesto la página web de Opire, pero no sé si tiene algún tipo de redes sociales, algún canal de YouTube. Simplemente, pues aquí que utilizáis estos minutos de promoción. Vamos a empezar contigo, Iván. ¿Dónde te podemos localizar? Bueno, pues yo tampoco suelo utilizar como tal mucho las redes sociales. De hecho, la que más suelo utilizar es LinkedIn, que, o sea, que para que te hagas un poco la idea, ¿no? Y bueno, ivancordoba.net, que es por donde me encontraré en todos los sitios. En GitHub soy Navi27, entonces un poco también pueden ver por ahí. Y sobre todo, pues eso, seguir a Opire, que pues, tenemos redes sociales en bastantes sitios. Estamos en LinkedIn también, tenemos un canal de YouTube que aunque no estamos subiendo nada, pues de vez en cuando tengamos sobre todo vídeos, promociones y tal, pues los publicaremos por ahí. Y en Twitter, sobre todo, y Reddit. Es un poco donde nos estamos moviendo para crear un poco de comunidad alrededor del open source y de los incentivos, ¿no? Con recompensas económicas. Luego, lo que comentabas de influencer, ¿no? Y un influencer un poco que eso, que dejó su carrera muy pronto, ¿no? El Tuve un. éxito pudo contigo, ¿no? Bueno, sí. Qué va, qué va. No, me abrí un canal de YouTube y de Twitch, ¿no? Que se llamaba La Cueva del Código. Y bueno, pues subí un par de vídeos y estuve haciendo unos directos y tal, pero enseguida al final la constancia pudo conmigo, no el éxito. ¿Pero volverá en un futuro o ya o ese camino ya lo ha cerrado? Puede que vuelva. Me tienen que venir aún mucho las ganas y la energía y tener ciertos temas que quiera hablar y comentar y tal. Puede ser que Opire sea uno de ellos y lo empiece a mostrar por ahí. ¿Tiene Opire canal o vaya a ser canal de YouTube, algo muy típico en la herramienta? ¿Tenéis o lo habéis pensado o directamente pasáis? Tiene canal de YouTube, pero no tenemos Tiene aún canal de ningún YouTube. vídeo subido ni nada de esto. Me suena que sí, que lo creamos en su momento, cuando empezamos a crear todas las redes sociales, lo Siempre que sí. típico. Es que es una Pero forma sí. de dar a conocer una herramienta que yo la he visto y es verdad que tengo que decir que yo las herramientas que he utilizado que tienen canal de YouTube al final lo han dejado el canal de YouTube. O sea, montan vídeos para que te enseñen cómo funciona la herramienta, pero en muchas de las herramientas que utilizo al final el último vídeo hace un año, que me resulta curioso porque una forma muy buena de promocionar, sé que es un coñazo editar el vídeo y todo lo demás, pero es curioso que cada vez veo menos herramientas utilizando ese formato de vídeo. Me acuerdo hace unos años que era muy habitual. De hecho, veo más gente de usuario utilizando la herramienta y enseñando cómo se utiliza la herramienta que la propia creadora, la empresa creadora de esa herramienta, que me resulta muy curioso, que busca una herramienta y te ves gente cómo enseña. Digo, coño, pues te sale gratis. O sea, no he tenido que hacer nada. Me resulta muy curioso. Bueno, en tu caso, Rubén, ¿dónde te podemos localizar? Si buscáis Rubén Ruger Chambra en LinkedIn, pues ahí os aparezco yo, me enviáis un MD y hablamos. Oye, pero una pregunta. Sí. Ruger, he visto que tiene diéresis en los enlaces de redes sociales, la diéresis ni de coña, ¿no? No, la diéresis no. Es un apellido alemán. Yo soy de. Bueno, nací en un pueblecito de Sevilla, llamada Cañada Rosal, que tiene muchos apellidos alemanes y demás. Pero bueno, se ha ido deformando la pronunciación y ya no sé cómo se dice. Le decimos Ruger y se queda así. ¿Ya has tenido algún problema con la diéresis de la U en algún sitio? Me han llamado de todas formas Robert, Rolver, Burger. La gente ya no sabe cómo llamarme. Bueno, pues recordad a todos los oyentes, bueno, y telespectadores en este caso, que este vídeo será después subido al canal de YouTube de 24H24L, también al canal que hay en fediverse.tv, también con 24H24L, y también extraeré el audio y lo subiré al podcast de 24H24L. Recordad que también tenemos una cuenta de Twitter, que es 24H24L, un canal de Telegram, que es 24H24L, una cuenta de Mastodon, que es 24H24L, bueno, y 24H24L es casi en todos los sitios, menos LinkedIn, que en LinkedIn no estoy, la verdad. No sé si alguna vez que estará. Bueno, muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Iván. Espero que esta charla tan informal os haya resultado entretenida y poco más. Ya nos veremos en la siguiente charla 24H24L. Adiós. Un placer. Adiós.